Estos son los titulares del domingo 14 de enero. Autoridades de la prefectura de Ishikawa confirman la muerte de al menos 220 personas por el terremoto de Año Nuevo. Se prevén fuertes vientos e intensas nevadas en las zonas afectadas por el seísmo. Lai Ching-te gana la presidencia de Taiwán, pero su partido pierde la mayoría en el Parlamento. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. Las autoridades de la prefectura de Ishikawa, en el centro de Japón, informan de que el número de muertos por el potente terremoto del día de Año Nuevo ascendió a 220 hasta las 9 de la mañana del domingo. Según el gobierno local, se ha confirmado la muerte de 98 personas en la ciudad de Suzu, 88 en la de Wajima, 20 en la localidad de Anamizu, 6 en la de Noto, 5 en la ciudad de Nanao, 2 en la localidad de Shika y 1 en la ciudad de Hakui. Las autoridades publicaron una lista de 23 personas que permanecen en paradero desconocido en Wajima y Suzu. Están buscando información para confirmar su seguridad. Los meteorólogos dicen que el fuerte sistema de presión invernal se intensificará a partir de la noche del domingo hasta el martes en las zonas que fueron golpeadas por el terremoto del día de Año Nuevo. Dicen que la baja presión con un frente pasa sobre las áreas causando que las condiciones atmosféricas sean inestables. Se esperan vientos muy fuertes y mar gruesa en el norte y este del archipiélago a partir del domingo por la noche. Se prevén vientos máximos de 72 km por hora en la región de Hokuriku y la vecina prefectura de Niigata y de 64,8 km por hora en Hokkaido y la región de Tohoku. En estas zonas podría haber ráfagas de hasta 108 km por hora. El domingo por la noche se prevén lluvias que se convertirán gradualmente en nieve. El norte y el este del país, sobre todo en las zonas que dan al mar del Japón, podrían sufrir fuertes nevadas. Durante las 24 horas hasta el lunes por la mañana, pronostican una cantidad máxima de nieve de 30 centímetros en las regiones de Hokkaido y Tohoku, 20 centímetros en la prefectura de Niigata, 15 centímetros en la región de Hokuriku y 10 en la de Kanto Koshin. Y las siguientes 24 horas, hasta el martes por la mañana, se espera que caigan de 60 a 80 centímetros de nieve en la prefectura de Niigata, de 40 a 60 en las regiones de Hokkaido, Tohoku y Kanto Koshin y de 30 a 50 centímetros en la región de Hokuriku. El tráfico puede verse afectado por ventiscas y ventisqueros y se recomienda precaución ante vientos muy fuertes y oleaje elevado. El suelo se ha aflojado en las zonas afectadas por el seísmo y el deslizamiento de tierras puede producirse incluso con menos lluvia de lo habitual. Los meteorólogos afirman que los edificios dañados por el terremoto podrían derrumbarse bajo el peso de la nieve. Y cambiamos de asunto. Lai Ching-te ganó la presidencia en las elecciones celebradas el sábado en Taiwán, pero su gobernante Partido Democrático Progresista, PDP, perdió la mayoría en el Parlamento. Los resultados muestran que Lai obtuvo el 40% de los votos emitidos, casi 5,6 millones de sufragios. Hou Yui, del mayor partido de la oposición, el Kuomintang, obtuvo casi 4,7 millones de votos. Le siguió Ko Wen-je, del Partido Popular de Taiwán, segunda fuerza de la oposición, con cerca de 3,7 millones de votos. La participación fue del 71,86%. Esto supone un descenso de más de 3 puntos porcentuales respecto a las últimas elecciones, celebradas hace 4 años. Lai ha adoptado la postura de que China y Taiwán son diferentes y ha prometido continuar las políticas de la presidenta Tsai Ing-wen, que reforzó la cooperación con Estados Unidos en un esfuerzo por disuadir a Pekín. En un discurso tras la victoria pronunciado el sábado por la noche, Lai afirmó que el pueblo de Taiwán había resistido con éxito los intentos de fuerzas externas por influir en las elecciones. La victoria de Lai significa que el PDP se convertirá en el primer partido político de Taiwán que gana 3 mandatos consecutivos desde que comenzaron las elecciones presidenciales directas en 1996. Su toma de posesión está prevista para mayo. En las elecciones parlamentarias del sábado, el partido Kuomintang obtuvo 52 de los 113 escaños de la legislatura. El PDP consiguió 51 escaños y perdió 11. El Partido Popular de Taiwán obtuvo 8 escaños. El revés del PDP en las elecciones parlamentarias parece reflejar el descontento de la población por la subida de los precios de la vivienda y la aversión psicológica de los ciudadanos a ser gobernados por un solo partido durante mucho tiempo. Se espera que la pérdida de la mayoría dificulte a Lai la aplicación de sus políticas. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La ministra de Asuntos Exteriores de Japón, Kamikawa Yoko, felicitó a Lai Ching-te como presidente electo de Taiwán. Kamikawa emitió un comunicado el sábado destacando el desarrollo sin problemas de las elecciones democráticas y felicitando a Lai por su victoria. Dijo que para Japón, Taiwán es un socio extremadamente crucial y un amigo importante con el que comparte valores fundamentales y disfruta de estrechas relaciones económicas e intercambios personales. Kamikawa añadió que el gobierno japonés trabajará para profundizar aún más la cooperación y los intercambios entre Japón y Taiwán, basándose en su postura de mantener una relación funcional sobre una base no gubernamental. También dijo que Japón espera que los problemas relacionados con Taiwán se resuelvan pacíficamente a través del diálogo, contribuyendo así a la paz y la estabilidad de la zona. Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, felicitó a Lai Ching-te por su victoria en las elecciones presidenciales de Taiwán. Blinken emitió un comunicado el sábado diciendo: "También felicitamos al pueblo de Taiwán por demostrar una vez más la fortaleza de su sólido sistema democrático y su proceso electoral". El secretario de Estado señaló que Estados Unidos se compromete a mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán y a la resolución pacífica de las diferencias, libre de coacciones y presión. Blinken también dijo que la asociación entre el pueblo estadounidense y el de Taiwán continúa ampliándose a través de los vínculos económicos, culturales y personales. En cuanto a los resultados de las elecciones presidenciales de Taiwán, el presidente Joe Biden manifestó que Estados Unidos no apoya la independencia de Taiwán. Se cree que Biden hizo el comentario para enfatizar que Estados Unidos está comprometido con la política de una sola China. Y el portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado de China emitió una declaración sobre el resultado de las elecciones de Taiwán, señalando que los resultados revelan que el Partido Democrático Progresista no puede representar a la opinión pública mayoritaria en Taiwán. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.